Capítulo 12. Deben de ser más de las 6 porque ya falta poco para que el sol se ponga al ras del horizonte. Al este, el cielo va cargando sus tonos color de lila, esos tonos que presagian la sombra, mientras que al oeste todo es luz todavía, luz descompuesta en un polvillo sutil de grana y de oro. Se oyen balidos de oveja, apagados, lejanos, y solo de vez en cuando, desde alguna reunión de chajáes oculta y silenciosa, parte algún grito metálico que desconcierta la calma. Don Pancho sofrena su caballo. El oscuro tiene surcos de espuma en el pescuezo y en los encuentros sudados, y largos filamentos de baba blanquísima se desprenden del freno cada vez que sacude la cabeza altanera. El patrón, pensativo, habla a la bestia e inclinado sobre el cuello le acaricia el tuce correcto de las crines retintas. ¿Qué dice el viejo? ¿Qué dice mi caballito? ¿Qué dice el precioso? Y como si comprendiese las palabras, pero sin dejar de mirar la población que tiene delante de los ojos, el animal vuelca de vez en cuando una de sus orejas inquietas y apresura el paso, elástico y largo, ese paso flexible que imprime a su cola corta y arqueada un incesante meneo. La llegada del patrón provoca en el puesto un movimiento inusitado. Sandalio, Rosa y los muchachos varones salen a recibirle hasta el palenque y acallan con puntapiés enérgicos los gruñidos de los perros, mientras allá, a lo lejos, vese un jinete a gran galope buscando el paso del fachinal leonado. A un centenar de metros de las casas, Don Pancho detiene su caballo junto a un matorral de paja brava y se inclina y mira. En el palenque hay como un estremecimiento de malestar indefinible. El potrillo, ¿no ve? Murmura Sandalia con voz torva. Ya lo oído. Rosa se alza de hombros y, espantando los jejenes con su mano robusta y roja, replica indiferente. Ya te lo dije. ¿Pa' qué lo dejaron ahí? Sandalio parece contrariado y confuso. ¿Y qué hacemos ahora? Murmura. ¿Qué le decimos? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué sé yo? Las pisadas del oscuro resuenan ya en el patio y los cascos inquietos arrancan pellas de tierra endurecida. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, patrón! ¡Felices los ojos que lo ven por acá! ¡Bájese! Don Pancho desmonta junto a la puerta de la cocina. ¿Cómo están? Muy bien, patrón. Lo divisamos dende lejos, dende que salió del fachinal. Ah, sí. Y después de estrechar la mano de Rosa, pregunta, mirando a Sandalio fríamente. ¿Y ese animal muerto? Ese animal muerto. Pero el hombre, con la lengua seca, no atina a agregar una palabra. Rosa interviene entonces para sacarle del pantano. Ah, sí, dice, es el potrillo Bayo, ¿no es eso? Sí, debe de haberse muerto en la noche el agua. Estaba tan flaco, animalito de Dios. Los chicos lo hallaron ayer tarde del otro lado de la laguna y lo arrastraron hasta aquí. Sí, pero el cuero, ¿por qué no sacaron el cuero? Porque estaba podrido, patrón. Con esta calor el cuero se pudre enseguida del lado de abajo. Enseguidita, enseguidita. Don Pancho mueve la cabeza con expresión dubitativa, pero no insiste. Bueno, dice en tono indiferente, que le den agua al oscuro y a ver, Rosa, si me da usted un mate bien cebado. Pero cómo no, señor, enseguidita, enseguidita. Yo voy. Pase pa' dentro. ¡Marcelina! O a menos que usted prefiera sentarse aquí afuera, estar mejor con la fresca. A ver, un banco, Pedro. Aquí, enseguidita. Tres son los bancos que le presentan a don Pancho en aquel apresuramiento obsequioso y servil. El patrón escoge uno ancho y bajito, se sienta en él, secándose el sudor de la frente con los extremos del pañuelo que lleva al cuello, y pregunta a Sandalio en tono incisivo y bajo: ¿quién es ese que salió recién de aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? Y una oleada de sangre empurpura la frente del gaucho, que mira el campo sin saber qué decir. Sí, de aquí, insiste el patrón. Sí, ese que salió recién. Ah, Ulogio, patrón. Ulogio, el puestero de la Clara. Don Pancho guarda silencio por espacio de algunos segundos, que al gaucho trémulo le parecen siglos, y al cabo dice, levantando la vista y mirándolo en los ojos entre despreciativo y curioso: pero decime, ¿vos no tenés vergüenza? ¿Yo, patrón? Y el pobre viejo pone una cara de asombro temeroso. ¿Yo, patrón? Entonces don Pancho sacude la cabeza y dice sonriendo, mientras castiga el suelo con la lonja de su rebenque: anda, anda, que le den agua a mi caballo, anda. Vase el gaucho cabizbajo y sin decir más, arrastrando sus alpargatas embarradas sobre el piso de tierra endurecida, y el patrón lo mira alejarse con los párpados entornados y su eterna sonrisa mala dibujada en los labios finos. Un perro amarillo flaco y grandote se acerca entonces despacio y viene a oliscar sus botas mansamente. El patrón lo ahuyenta con un rebencazo sonoro y cruel, con un rebencazo que lo hace correr a través del patio con el lomo arqueado y lanzando gritos lastimeros. ¡Tomá, sarnoso! ¡Tomá pa' que aprendá! En ese momento aparece Rosa con un mate en la mano y, viendo el perro que echando en el suelo trata de lamarse el lomo dolorido, exclama a manera de disculpa: ¡pucha con los animales esto! Siempre han de estar encima de la gente. ¿Y Marcelina? Ahí está, patrón. Ya viene enseguidita. Se está arreglando para venir a saludarlo. Ajá. Dígale que no se incomode, caramba. Ya se lo he dicho, que para mí está bien de cualquier modo. Por el rostro de Rosa pasa entonces como una nube de fastidio, y puestas sus manos en las caderas, gira el busto y dirige una larga y cansada mirada hacia un punto cualquiera del horizonte. Don Pancho observa aquel gesto y dice enseguida, con voz incisiva y cruel, pero en tono muy bajo: ya he visto que el gaucho Eulogio anda otra vez por aquí, caramba. Al oír las palabras del patrón, los ojos de la puestera se vuelven con sobresalto para mirarlo, y su rostro palidece de una manera visible. ¿Eulogio? Sí, Eulogio, el de la Clara. Rosa va a replicar, pero un roce de polleras la detiene y aparece Marcelina en el umbral de la puerta. Buenas tardes, dice con voz tímida. Buenas tardes, padrino. Y se acerca al patrón con la diestra tendida y crujiéndole las enaguas almidonadas bajo aquella pollera nueva de percal clarito que se esponja sobre sus caderas ensanchándolas más todavía. —¡Vaya, vaya! —exclama el patrón con la faz iluminada por la alegría más franca—. Ya estaba cansado de esperarte. Estás muy bien con ese vestido. —¡Muy bien! Pareces una señorona. Y se le alarga el rostro al decir esto, bajo una emoción que no se cuida de disimular, y toca la falda de la muchacha y arregla los pliegues con sus dedos nerviosos, como si aquello fuera su propia obra, una obra de la cual se sintiese orgulloso. Estás muy bien, Marcelina, muy paqueta. Y vuelve a sentarse para contemplarla mejor allí, bajo el alero y ante la inmensa gloria del sol que se va entrando. Y decime una cosa, Marcelina, ¿los zapatos? ¿Y los zapatos amarillos? Oh, ¿y no los ve? Y la muchacha, inclinando el busto, asoma por debajo de la falda un piececito menudo y coqueto, calzado con un chapín de tafilete con su gran moño. Ah, muy bien, te quedan lo más bien. Y don Pancho pasea sus dedos temblorosos sobre el cuero flexible. ¿No te duelen? No, señor, me quedan lo más bien. No me digas, señor, Marcelina. Bueno, padrino. Y se nota algo de violencia en la voz y en el gesto de la muchacha que sonríe. Te voy a comprar unos de charol ahora. ¿Qué te parece? Oh, no, padrino, con estos tengo bastante. No, por favor. ¿No te gusta estar paqueta? Sí, padrino, pero después se burlan, usted sabe. El rostro de don Pancho se altera por completo y hay una brusca contracción en su entrecejo poblado. ¿Cómo? Exclama, presa de una cólera tan violenta como súbita. ¿Quién se burla? ¿Sandalio? ¿Rosa? Decímelo. La muchacha, sorprendida, se asusta y palidece en un principio, pero muy luego y conociendo sin duda el dominio que ejerce sobre aquel hombre, se apresura a decir riendo: Pero padrino, por favor, no sea así. ¡Qué genio tiene, eh! Yo quise decir que alguno se burlaría después. Yo. No, es que yo sé, replica don Pancho con viveza. Es que yo sé que algunos andan hablando por ahí. Ah, pero yo les voy a romper el alma como que hay Dios. No, padrino, no crea. Deben ser chisme. ¿Chisme? Sí, chisme. En ese momento se oye la voz de Rosa que llama desde adentro. ¡Marcelina! No vayas, hija, dice don Pancho sordamente. Que venga ella si quiere. Pero, señor, no vayas. Felizmente Rosa, que ha oído o no las palabras del patrón, asoma a la puerta de la cocina. Tomá, hijita, dice entregando la pava que acaba de retirar del fuego. Seguí vos con el mate que yo voy a picar la carne. Está bien, mamá. Y la moza, recogiendo el mate que el patrón ha puesto sobre el banco, lo ceba con cuidado y se lo alcanza. Diga, padrino, si estás bien. Muy bien, hijita. Pero sentate, no estés así parada. Estoy bien, señor, gracias. No, sentate. Entonces, Marcelina toma un banco y después de colocarlo frente a don Pancho, se sienta y pone la gran pava tiznada al alcance de sus manos. Al verla allí tan cerca, tan sumisa, tan femenina y tan bella, el patrón siente como un estremecimiento de voluptuosa ternura y suspira hondamente, mirándola en los ojos. ¡Qué linda estás, Marcelina! ¿Linda? Sí, parece mentira que seas hija de unos gauchos tan brutos. La muchacha se pone seria. Cualquiera diría que va a defender a sus padres de una acusación tan grosera, pero se limita a decir en tono de pregunta y después de haber recapacitado un instante con el entrecejo contraído. Anoche estuvo aquí don Panchito, su hijo, ¿no? Es muy buen mozo, ¿verdad? El rostro de don Pancho se alarga repentinamente. El patrón desvía sus ojos de aquellos otros que lo interrogan tan negros y tan tranquilos, y apartando la bombilla de sus labios se queda mirando el horizonte. Ella insiste en su infantil inocencia. ¿Verdad, padrino, que es muy buen mozo? Don Pancho se vuelve entonces con cierta brusquedad y después de escudriñar hasta el fondo de aquellos ojos serenos sin descubrir nada, acaba por sonreírse malicioso y burlón. Sí, dice. Sí, es muy buen mozo. Es muy buen mozo, Panchito. Es tan buen mozo como el padre. Marcelina no repara en el tono, y pensativa y seria, con sus negros ojos agrandados por el esfuerzo mental, murmura convencida y como si hablara consigo misma. Es muy buen mozo. Yo nunca había visto un hombre así en mi vida. Nunca. Nunca. Don Pancho, nervioso, se apresura a romper aquel encanto que mata. Eso es muy feo, Marcelina. ¿Qué? ¿Por qué? ¿El qué, padrino? Y su rostro moreno, azorado, se tiñe de un rubor repentino. Don Pancho, con los finos labios contraídos, filtra entonces su palabra a través de una media sonrisa avinagrada y cínica. Es muy feo, Marcelina. Una señorita como vos no debe decir nunca que un hombre es un buen mozo. ¿Por qué? Porque es muy feo, porque se burlarían de ella, porque parecería una guasa. Marcelina abre la boca en el colmo de la estupefacción y la sorpresa, y sus ojos se empañan. Se diría que va a llorar. Ah, padrino, murmura al cabo. Ah, padrino, yo no sabía que era malo. Mire, por esta cruz que no lo volveré a decir, que me caiga muerta. Don Pancho solo entonces sonríe paternal y bueno. No es nada, hijita, no es nada. Pero yo te lo digo para enseñarte, para que sepas. Sí, señor, sí, ya lo sé. Y es un encanto ver en aquel crepúsculo inmenso aquella cara virginal inclinándose humilde ante aquella otra cara del amo, tan aquilina y fiera como esos perfiles de viejos reyes que el roce va borrando en las monedas antiguas. Sandalio cruza el patio lentamente y entonces el patrón agrega apresurado y en tono que quiere hacer ligero y casi indiferente. Panchito es bueno, yo lo quiero mucho, sí, pero tiene muy mal carácter, tiene un genio tremendo. Los ojos de Marcelina se agrandan por el asombro. Oh, vea, y a mí que me había parecido tan bueno. ¡Uf! Un genio de todos los diablos. Un genio imposible. Está bueno. Y no parecía, ¿verdad? Ajá. Hay unos segundos de silencio. Don Pancho se entretiene en azotar el suelo con su rebenque y la muchacha mira sin ver las evoluciones de las gallinas que se acomodan entre las ramas de los paraísos. En el gran horizonte oeste ya no queda más que oro. Un oro pálido, manchado apenas por pinceladas de grana, y una paz inmensa comienza a reinar sobre los campos. El patrón se pone en pie. ¿Se va, padrino? Sí, mijita, ya es tarde, ya es muy tarde. Mamá, tata, que se va el patrón. Don Pancho sacude la cabeza con un gesto breve de disgusto, pero luego pregunta indiferente. ¿Estuviste hoy en la escuela? Sí, señor, sí. ¿Y qué tal? Bien, señor, bien. Bueno, hasta la vista entonces. Yo no sé si podré venir mañana, pero en todo caso me mandás decir con Cosme cómo estás. Sí, señor, sí. Danse la mano y se separan, pero don Pancho se vuelve. Apenas ha dado un paso. Se diría que vacilase, que hubiera olvidado algo. Bueno, adiós, hija. Y pegando con el rebenque en el suelo, se va de nuevo apresuradamente hacia el palenque, en donde Sandalio le aguarda junto a su caballo. Y Marcelina le mira alejarse, pensativa y seria.